¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero preguntarles, ¿y ustedes consultan a los horóscopos? ¿Se dejan guiar por los horóscopos? Bueno, no sé, dependerá de cada uno de ustedes. Yo hoy quiero compartir con ustedes lo que enseña la Iglesia Católica sobre este tema de los horóscopos. Después cada uno tendrá derecho a pensar como quieran, pero yo les doy el parecer de la Iglesia Católica. Y la Iglesia nos enseña que es patente la extensión que este fenómeno tiene en nuestros días. No hay casi diario o revista que no incluya entre sus columnas aquella dedicada al horóscopo. En algunos países hay canales de televisión dedicados exclusivamente a temas astrológicos y esotéricos, con programas al respecto, y lo mismo se dice de las radios. La literatura sobre el tema es muy abultada y la experiencia nos demuestra que gran parte de nuestros contemporáneos, si no consultan sus respectivos horóscopos, convencidos de su exactitud, lo hacen al menos concediéndoles el privilegio de la duda. No es que yo crea en el horóscopo, pero algo de verdad debe tener, dicen. Al menos muchos, guiados por cierto fatalismo supersticioso, piensan que permanecer totalmente incrédulos ante las predicciones horoscopales puede traerle mala suerte. Y de hecho, un dejo de consuelo les queda cuando leen allí pronosticado. Se está por iniciar para usted una nueva etapa, pronto hallará anheladas respuestas, 10 puntos en su salud. Los rosados influjos del amor no han logrado atemperar su fuego combativo. Como todo felino, tiene 7 vidas y luchará valerosamente. Aproveche el momento, sobre todo el financiero. La relación con los socios y con la pareja es muy buena, etc. Los hombres, para vivir, necesitan la esperanza. Y cuando pierden la que nace de la fe verdadera, están dispuestos a creerle al primero que les prometa un venturoso porvenir. El mundo quiere ser engañado, dice un antiguo proverbio. ¿Qué podemos decir de esto? El horóscopo es un desprendimiento de la antigua astrología, no de la astrología natural, que es madre de la actual astronomía, sino de la astrología judiciaria, que se empeñaba en descubrir la influencia de los astros sobre el destino de los hombres y de las cosas. En tal sentido, hay que colocarlo dentro del fenómeno más amplio de las artes adivinatorias, puesto que, como su nombre mismo lo indica, horoscopeo, examinar las horas, el horóscopo designaba originalmente la observación que los astrólogos hacían del estado del cielo en el momento del nacimiento de un hombre, pretendiendo con ello adivinar los sucesos futuros de su vida. Y si ustedes me permiten, yo voy a terminar recordando también lo que enseña la Iglesia Católica en su catecismo, y dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. También dice: la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia, y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Por eso, para finalizar, recordemos que la Iglesia nos dice que están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Bueno, yo simplemente con este micro he querido manifestarles a ustedes lo que la Iglesia Católica enseña. Después, como en todas las cosas, cada uno puede elegir. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.